Estamos arrancando un poquito, estamos tratando de terminar de juntar fiscales. Estamos organizados, pero falta gente. Es un partido en La Pampa que estamos arrancando, nos estamos formando. Uh-huh. Y gracias a Dios se ha arrimado mucha gente. Uh-huh. Sí, sí. ¿Y se arriman y qué les dicen? No, con un positivismo tremendo. Uh-huh. Lo hemos reflejado en el día a día cuando salimos a tirar algún panfleto y demás. Uh-huh. En la gente misma. Bien. Sí, sí, sí. Con un apoyo general, te diría. Ajá. ¿Y están llegando al interior de la provincia o no llegan? Sí, casualmente hoy los chicos están de gira. Ajá. Hay dos móviles recorriendo La Pampa para llevar boletas y demás. Ajá. Hablando con los posibles fiscales de la zona. Bien. Así que lindo, estamos organizando todo, tratando de llegar a las elecciones de la mejor manera. Bien. ¿Y se ha comunicado el candidato con ustedes? ¿Qué dice de La Pampa? Sí, sí. Tuvimos una reunión la semana pasada en Buenos Aires. Ajá. Bueno, del cual viajó Luciano, Nicolás y Sebastián, que son los representantes del partido acá en La Pampa. Así que no, con un apoyo tremendo. Y bueno, viste que Santa Rosa es un lugar olvidado para los grandes votantes por la cantidad de habitantes, digamos. Bien. Es un porcentaje medio chico el voto. Uh-huh. Pero con un apoyo tremendo, así que tenemos el apoyo de Javier, de la hermana, de toda la cúpula del liberalismo. Bien. Cuando dicen que Milei es el responsable de la última corrida cambiaria, ¿ustedes qué dicen? Es algo armado, es irrisorio decir eso. El presidente hace 3 años atrás dijo lo mismo, que los ahorros los tiene en dólares y no los tiene en pesos. O sea, si nos revocamos la historia, hasta Cristina misma dijo que el dólar, ella guardaba sus ahorros en dólares. O sea, es un disparate económicamente. La culpa la tiene Massa, obviamente. Hace 4 años o 8 que están en el poder y la inflación es de un 100%. Así que, no, eso no. No tiene sin cuidado. ¿Ustedes, o sea, como jóvenes, están todos de acuerdo con las propuestas de Milei o algunas le hacen ruido? En su gran mayoría de las propuestas estamos en todos de acuerdo. Hay cosas que hay que limarlas, hay cosas que no se pueden cortar de golpe. Por ejemplo, pero hay que rever todo el tema de lo que es la asistencia en hospitales y demás, la parte de... O sea, la salud pública. La salud pública, eso hay que reverlo. Claro, ¿ustedes creen que tiene que seguir siendo pública? Sí, en gran parte sí, pero como lo plantea Javier, es muy factible que se dé. Son cosas para corregir, son ideas, cada uno presenta su idea, pero en su gran mayoría con todas las ideas estamos de acuerdo. Digo, porque en La Pampa la salud pública casi como que es intachable. Sí, obviamente. El hospital funciona perfecto, tiene muy muy linda asistencia pública. Bien. Así que bueno, son cosas para rever, ¿viste? Obviamente que primero hay que llegar al poder, hay que ordenar la economía primeramente, uh-huh. Es el punto básico de donde se arrancaría. Bien. Y después, bueno, sacar a todos los ñoquis, como dice Javier, sobran ñoquis. Ya lo tenés con el caso de Insarralde, con este que apareció ahora, Chocolate, todos esos casos, eso no puede ocurrir nunca en la Argentina, eso es plata desviada. Gente que se ha hecho millonaria estando aplaudiendo a los K, es imposible. O sea, eso va a ser lo primero. Uh-huh. Ahí va a arrancar la motosierra a funcionar, digamos, a full. Y da un poco de miedo la motosierra. Sí, da miedo para aquel que está currando con el Estado, pero para uno como yo, que he laburado en el ámbito de comercio local, siempre empleado comercio, no, eso me gusta. Uh-huh. Hay gente que entra al poder y en 4 años tiene una quinta en Tuay. Ya lo ves con una camioneta a 0 kilómetro. Es algo irrisorio. Yo con el sueldo que tengo ahora no llego a fin de mes, es sinceramente eso. Y por eso también el apoyo de todos los chicos que están acá, son todos empleados, gente que no ha tenido nunca una oportunidad en su vida. Y ves pasar la oportunidad, si tenés algún hijo grande, de que tu hijo en su vida se pueda comprar un terreno. A 30 mil dólares un terreno hoy, con un sueldo de 300, si tenés que alquilar, es imposible llegar. Es la realidad. ¿Qué dicen en el partido? ¿Ganan en primera vuelta? Tenemos mucha fe, mucha, mucha, mucha fe. Yo creería que sí, de corazón te lo digo, sí, por el apoyo que veo de la gente. ¿Llegar a un balotaje que les conviene, Massa o Bullrich? No, yo creo que sería lo mismo, en este caso, sería lo mismo. Yo creo que en las PASO se vio reflejado el voto, ya el voto casi tope de ellos, y faltó votar de un padrón de 250 a 100 personas, o sea, hay un 20% que no votó, que yo creo que se va a volcar a Javier en estas elecciones. Sin contar los que se han pasado del peronismo realmente, que no le gusta este gobierno, que lo va a votar a Javier. Bien. Sí, sí. Gracias, Mauro. No, muchas gracias a vos.